Ya, estamos listos. Mari Mari Pupeñi Pulamien Compuche, soy Elías Payán, comunicador social y periodista mapuche. Bueno, un saludo primero a toda la gente que escucha este importante medio. Quisiera básicamente dar cuenta de una reunión de trabajo en torno a un encuentro, un chabún de radios mapuche del Guaylmapu, que estamos coordinando con algunos actores en esta línea de trabajo, Radio Quimchimapu, Mapu Express y Observatorio Ciudadano también, que nos apoya, para probablemente los días 28, 29 de marzo en la isla Huapi, en la radio Huerquén Corruf, una radio comunitaria que se está rearticulando, que se está levantando, con el objetivo de articular un colectivo de radios mapuche del Guaylmapu para hacer un poco de presión al Estado chileno respecto a los cumplimientos de algunos compromisos internacionales en materia de derecho a la comunicación, particularmente basado en los compromisos que se desarrolló ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el 13 y 14 de agosto del año 2013, con la denuncia que hizo la radio Quimchimapu a través de su directora Mireya Manquepillán Huanquil, quien estuvo en Naciones Unidas, en Ginebra. Y donde el Estado chileno, ¿no es cierto?, se comprometió a facilitar, promover en Chile la aplicación de estos derechos que tenemos como pueblos originarios. En el contexto de una denuncia de violación a los derechos que en ese tiempo estaba pasando esta radio, y que fue denunciado, ¿no?, la situación de la radiodifusión comunitaria indígena en Chile, el caso de la radio Quimchimapu del Valle de Puquiñe. Entonces, estamos a tiempo de poder articularnos, de potenciarnos y también de hacer algunos compromisos de aquí al 2015, ¿no es cierto?, para poder precisamente hacer valer estos compromisos del Estado chileno, con el fin de que podamos tener más radios mapuche, con el fin de poder también acceder a más recursos económicos, de mejorar las infras, de autocapacitarnos también en la comunicación y en la cultura, porque ese es un poco nuestro objetivo, de poner radios al servicio de nuestras comunidades, de nuestros territorios, para contribuir a avanzar en estos derechos que muchas veces exigimos, pero que se quedan en el discurso. Queremos pasar del discurso a la práctica con estos compromisos. ¿Quiénes podrían participar en este encuentro que se está planificando, Elías? Bueno, la idea es que participen radios mapuche que se definen como medios radiales mapuche con infra, pero también con equipos de programas de radio. Sabemos que hay equipos que están haciendo radio en Santiago, en Concepción, en otros lugares, pero no tienen una radioemisora, pero ocupan sus programas de radio para hacerlo en nuestra radio. También radios que están trabajando a nivel de internet online, que se definen como programas o como radios mapuche. También estamos contemplando invitar a algunos radialistas mapuche del Puelmapu, en Bariloche, en Neuquén o en San Martín de los Andes, donde sabemos hay equipos haciendo radio mapuche, y bueno, la idea es esa, ¿no?, articularnos a nivel del Guaylmapu.